dinero con Mashuda. El dinero no es todo. Ay, con Mashuda. El dinero no es todo. Pero con Mashuda. El dinero no es todo. Ay, con Mashuda. Con dinero compraría un viaje al Congo. Justo que vamos a hablar de esto. Aparece la canción El dinero no ayuda, ¿no? ¿Cómo es? No es todo, pero como ayuda. Sí, como ayuda. Bueno, Marcelo. Bueno, hablemos de las sociedades anónimas deportivas en nuestro país. Para aclarar bien esto, durante la intervención que tuvo la Asociación Uruguaya de Fútbol, entre agosto de 2018 y mayo de 2019, más o menos, la FIFA sugirió que todos los clubes del fútbol uruguayo, o sea, todas las instituciones, salvo Peñarol y Nacional, deberían pasar a ser SAD. SAD, la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Por qué era Nacional y Peñarol, no? Y los equipos más importantes, capaz que tenían un respaldo económico un poco mayor, entonces no necesitaban transformarse en empresas, aunque son clubes que deben mucho dinero y todo, pero tenían más posibilidades de no transformarse. Entonces la FIFA dijo, bueno, yo sugiero a la AUF que el resto de los clubes se transformen sí en empresas a partir de ahora. Desde que asumió como presidente de la AUF en 2019, luego de la intervención, estamos hablando del actual presidente Ignacio Alonso, que asumió en 2019, luego de la intervención que tuvo la AUF, que al frente de esa intervención estuvo Pedro Bordaberry, ¿recuerdan? Cierto. Bordaberry, porque tiene contactos con la Confederación Sudamericana de Fútbol en Paraguay, con todo, y el fútbol sudamericano, la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, se maneja desde Paraguay. Esos vínculos con Bordaberry le permitió a Bordaberry ser asignado como interventor del fútbol uruguayo. Desde que asumió a Ignacio Alonso, luego de esa intervención de Bordaberry, Ignacio Alonso, bueno, se embanderó con esto de las sociedades anónimas deportivas, con el respaldo de la FIFA y con el respaldo de la CONMEBOL. Él quiso que todos los clubes se transformaran en sociedades anónimas deportivas. Y bueno, muchos lo han hecho, muchos clubes se transformaron en estas sociedades anónimas deportivas. En la actualidad, ¿implica conseguir a un inversor? Porque esto implica conseguir a un inversor, a una empresa que se quiere hacer cargo, que llegue a un acuerdo con el club social, digamos, con el club deportivo, claro, y pase a transformarse en parte en empresa y en parte se mantenga como club ahora. En la actualidad, 18 de los 30 clubes de primera y segunda división profesional en la AUF funcionan bajo gestión de Sociedad Anónima Deportiva. Los que se transformaron en Sociedad Anónima Deportiva son Montevideo City Torque, Racing, Boston River, Miramar Misiones, Juventud, Plaza Colonia, Rampla Junior, Deportivo Maldonado, Colón, Cerrito, Rentistas, Oriental de La Paz, La Luz, Albion, Atenas, Tacuarembó, Artigas y Central Español. Los clubes que siguen funcionando bajo el sistema de asociaciones civiles, el AUF, son Danubio, Nacional, Defensor Sporting, Peñarol, Liverpool, Wanderer, Cerro Largo, River, Cerro, Progreso, Uruguay, Montevideo y Fénix. Son los clubes que se mantienen. Aunque algunos ya se están por transformar, otros están a punto. Bueno, por eso son los que más o menos actualmente se mantienen en esa realidad. Vamos Marcelo, a poner un no ejemplo. No es que esos, los que se quedaron todavía como asociaciones civiles, no es porque todos esos tienen mayor poder económico, evidentemente. No, no, al contrario. O sea, están sobreviviendo a una realidad económica que... No han encontrado quien ponga la plata, es eso. O no quieren, mayoritariamente no quieren. Se quieren mantener así como clubes, intentando justamente seguir en esa forma, en ese estilo, pero bueno, cada día se complica más porque sí, claro, no tienen sponsor, no tienen una venta de jugadores que les permita subsistir. Y las otras instituciones, también en algunos casos se te llamaron a asamblea, hubo una disputa importante. Muchos, los que se transformaron en este caso, claro, en Sociedades Anónimas Deportivas, una disputa importante que la mayoría o sea, decidió transformarse, pero también un sector de la masa social que no quería, ¿no? Me acuerdo Racing, cuando estuvo todo el proceso, o sea, estaban todos los muros pintados, era impresionante esa llave como estaba. Wander fue otro que fue a votación y la mayoría votó que no. Claro, pero Racing al final fue Sociedad Anónima Deportiva. Racing está Cabenagui, el argentino, exactamente, el exjugador. A propósito, por un término intermedio de esto, ¿no? El Liverpool no es una sociedad anónima deportiva. Lucha desde la AUF contra las sociedades anónimas deportivas. Pero Liverpool como institución tiene una particularidad. Primero, que fue la primera institución que levantó la mano contra Tenfield, por ejemplo, en su momento. Siempre se mantuvo una postura muy firme. Es un ejemplo dirigencial a lo largo de la historia dentro, sí, del fútbol Liverpool. Pero tiene como presidente a José Luis Palma, que es el dueño, por ejemplo, de Puritas, entre otras empresas, ¿no? Que es el que aporta económicamente al club. Él tiene una línea de crédito el club, pero claro, es una sociedad civil, o sea, claro, claro. ¿Cómo que eso se puede hacer? Está perfecto, no es el presidente, consigue una línea de crédito, el club le devuelve el dinero, pero el club se mantiene y hoy es un ejemplo de gestión a nivel de sociedad civil, ¿no? De lo que son las sociedades deportivas. Vamos a poner otro ejemplo, el de Juventud de las Piedras. ¿Quién está al frente de la SA de Juventud de las Piedras? Marcelo Fioli. Tiene el 70% del club Juventud de las Piedras. Es un empresario argentino, dueño de productoras, responsable, por ejemplo, de giras de artistas como Shakira, Luis Miguel y Ricky Martin. Dueño de radios como la Rock and Pop y Metro en Argentina. Mira. Tiene agencias de noticias también. Está a punto de comprar, si ya no lo hizo en estos días, está a punto de comprar Telefe en Argentina. Ese es el dueño. Flor de empresario, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de Fioli. Quiso venir a invertir al fútbol uruguayo, a Juventud de las Piedras, porque dice que es el segundo, obviamente, departamento con más gente y que le parece que mueve muchísima gente, que este club puede mover muchísima gente. Entonces desembarcó en Juventud de las Piedras, en este caso. Otro caso, por ejemplo, es el de Foster Gillette, que vino a Rampla. Hijo de George Gillette, un millonario que invirtió en telecomunicaciones, en clubes y en entretenimientos a lo largo y ancho del mundo. En este caso, su hijo, que tiene alrededor de 46, 47 años. No tiene nada que ver con Gillette, la empresa. No, tengo entendido que no. Claro. Tengo entendido que sí, no. Sí, sí. Foster Gillette es un inversor en varios emprendimientos. Ahí dijo la puerta abierta, capaz que la afeitadora sí, también anda por ahí, pero no sé. Bueno, es el director deportivo, es el en este caso el empresario inversor de Rampla, y tiene como director deportivo en Rampla a Humbertito Grondona. ¿Quién es Humbertito Grondona? El hijo de Humberto Grondona, el expresidente de la Asociación Uruguaya, de la Asociación Argentina de Fútbol, de la AFA, el vicepresidente histórico de la FIFA, que cayó en aquel FIFA Gate también. Bueno, ese es el padre, ¿no? Que ya falleció. El hijo es el director deportivo, en este caso, de este proyecto en Rampla, que no anda nada bien, obviamente, que tiene graves problemas económicos y deportivos. Rampla, los hinchas de Rampla que nos están escuchando, sí, lo pueden corroborar. De hecho, en los últimos días renunció parte de la directiva, disconforme justamente con la conducción del club, porque parece que el hombre tiene mucho dinero, pero no pone la plata. Debe salario, debe un montón de cosas. ¿Y él está integrado en la directiva? No, Foster Gillette es el empresario. Es el inversor de Rampla, que puso como director deportivo a Humbertito Grondona, en este caso, ¿no? Pero bueno, el tema es que no aparece el dinero. No aparece el dinero y en estas horas la gente está desesperada, renunció parte de la directiva. Digo esto como un ejemplo de un supermillonario que vino a invertir en una sociedad anónima deportiva, pero que es un desastre. Claro. Ahora, evidentemente es por negocio, ¿no? Que lo hacen. Totalmente. Ahora, ¿qué negocio hace? ¿Cuál es el negocio si viene a invertir en un club? Por la venta de entradas para los partidos no es. Porque es por la venta de jugadores. El tema es el criadero de formación y venta. Acá a lo largo de la historia había dos clubes que eran los principales formadores de jugadores, que eran Danubio y Defensor Sporting. Básicamente, vendían jugadores, pero empezaron a competir los otros clubes y dijeron, bueno, vamos a copiarle, porque están haciendo bien las cosas. Y ahora desembarcaron estos empresarios a través de sociedades anónimas deportivas, que lo que hacen es ponen complejos importantes de divisiones juveniles, se hacen cargo de las deudas que tienen los clubes, arreglan toda la infraestructura de cada institución, invierten en juvenil y cuando un jugador lo pueden vender, sí, colocar en el exterior, es la ganancia de ellos. Ese es el negocio que quiere hacer Suárez también con su club. Bueno, en la sí, costa, claro, sí, sí. Va hacia eso. Sí, va hacia. Con un apoyo a. Básicamente todos los emprendimientos deportivos privados están a eso. Están para eso. Uruguay legalizó justamente este funcionamiento. Y bueno, ahora aparecieron estas sociedades anónimas deportivas, claro, que invierten, se quedan con el mayor porcentaje del club a tantos años. Por ejemplo, hay clubes que han, empresas que han venido a determinados clubes que han querido hacerse cargo, por ejemplo, de 30 años. Danubio es un caso, le ofrecieron una empresa y uno dijo, bueno, yo me hago cargo del club, te lo compro por 30 años con renovación de 30 años más. Pero como se quiere mantener como sociedad civil, claro, deportiva, dije, no, le dijo. Pero son posibilidades. Sí, sí, sí, sí. Y los que compran jugadores son, uno antes pensaba en los clubes europeos, sobre todo los más famosos, pero ahora se ha ampliado, ¿no? Uno ve que incluso en los informativos de la televisión tienen secciones fijas de dónde hizo gol un uruguayo. Exacto, tal partido. Sí, de hecho, estos clubes, estas empresas que vienen a comprar clubes, tienen, por ejemplo, filiales en todos lados. Ahí un está. Ejemplo es el City Torque, acá en Uruguay, ¿no? City Torque tiene 4, 5, 6 equipos. De hecho, sí. Vino y dentro del fútbol uruguayo hizo cosas raras, no acostumbradas normalmente. Por ejemplo, vino y le compró un jugador a Danubio en 3 millones de dólares. Como un club acá adentro, bueno, fue uno de los primeros pasos que vino la empresa, a Danubio, bárbaro. Le viene, seguro, le viene bárbaro. Pero el club compró un jugador y el jugador ni juega. Tiene muy buenas condiciones, ¿no? Siri, el delantero, pero digo, no está jugando. O sea, compra, van comprando por comprar. ¿Y si no juega, para qué le sirve? Y bueno, porque lo apuntan hacia un futuro. Claro. Un futuro, que el jugador lo puedan colocar en Europa, después negociar fuera del grupo de sí, clubes. Sí, sí. Y de esta situación de las sociedades anónimas deportivas también, por ejemplo, habló el presidente Yamandú Orsi. Dijo, uno de los temas más controversiales en el fútbol, que es la SAD, dijo, no hay nada escrito específicamente porque acá atrás hay todo un lío sobre la SAD y una discusión complicada. En algún momento vino gente y me explicó la necesidad de pasar a otro formato distinto del que tenemos de los clubes, transformarlos en SAD. No hay una definición del gobierno porque estamos ante un problema complejo que toca además el del poder en el fútbol a nivel continental. O sea, Orsi sí. Habló pero sin decir nada. Sí, claro. En este caso, claramente, ¿no? Es un tema, dijo, complicado y se nos viene porque tiene que ver con el financiamiento y cómo sostener la actividad deportiva. Bueno, pero no quiso meterle mano al asunto el presidente de la República sobre esta situación. Ahora hay... vinculado a esto, tenemos que hacer la pausa. Sí, pero, después de la pausa, lo sí. que viene es un especial, me queda una cortita nomás, es un especial de lo que pasa en Argentina, en Chile y en Europa también que hemos preparado. Claro, claro. El otro día escuché en estos millones de programas de periodistas deportivos que hay que decían, no solo hay que investigar por el lado de la SAD, sino sí. también por los inversores que llegan a los clubes. Y se había publicado en Búsqueda, a principios de julio, que la Fiscalía Antilavado estaba investigando a una sociedad anónima deportiva por movimientos de dinero irregulares sí. y habla de la sociedad que es dueña de Boston River, que recibió dinero de la Federación Venezolana de Fútbol uh-huh. y que no está claro de dónde sale la plata. ¿Se puede pensar que en la SAD o en otras inversiones en el fútbol haya sí. intervención de lavado de dinero? Totalmente, toda la vida pasó. Ahora transformadas en sociedad anónima deportiva, pero sí, toda la vida pasó. O sea, si sí, se abre esa puerta para la SAD, se tiene que abrir todas las puertas de investigación. Y creo que ahí está el tema, porque no se van a abrir las puertas. Seguro. Porque como decía en el barrio, todos tienen un muerto en el ropero. Ahí va. El periodista argentino Alejandro Fantino entrevistó al actual presidente Javier Milei y decía lo siguiente sobre las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. ¿El fútbol le abrirías las puertas? ¿Seguirías como hasta ahora? ¿Harías algún cambio en general? A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? No, no les va mal, ¿eh? Tienen un espectáculo de... Javi, nos vamos a pelear ahí, ¿eh? No. ¿Sociedades anónimas? Claramente. En noviembre pasado, previo al balotaje que enfrentó a Milei con el candidato peronista Sergio Massa, los principales clubes de Argentina, como Boca, River, Independiente, Racing, entre otros, rechazaron el modelo privatizador que proponía el postulante de La Libertad Avanza y se expresaron en favor de la continuidad del sistema institucional actual como asociaciones civiles sin fines de lucro. Sergio Massa, el ex candidato presidencial, exministro de Economía, en plena campaña sobre la privatización de los clubes en Argentina, decía lo siguiente. En cada uno de los clubes que ustedes ponen en marcha, se unen los jubilados con aquellos chicos y chicas que sueñan con hacer un gol en una cancha chica o en una cancha grande. ¡Defendamos la Argentina de clubes de barrio como este! Porque queremos a nuestros hijos en el club y no en la calle con la droga o a expensa del delito. La Confederación Argentina de Deportes, encabezada por su presidente Rodolfo Paverini, rechazó la situación de supuesta emergencia a la que refiere el Poder Ejecutivo. En nada resulta aplicable ni justificada respecto al deporte

dijo estar triste porque la institución de Londres no está interesada, por ejemplo, en comprar a su club Independiente, club del que es hincha y es el máximo ganador de la Copa Libertadores de América con 7 trofeos. El presidente de esa institución, de Independiente, Néstor Grindetti, dirigente político del macrismo, al igual que Bullrich, respondió de manera contundente. Dijo, lo que quiero yo es que compremos nosotros al Chelsea. Si un club quiere ser sociedad anónima, que lo sea. Pero Independiente lo tiene prohibido por estatuto. Nunca va a ser una SAD, también le dijo a Radio Mitre. La situación en Argentina se complica día a día con relación a la determinación del actual gobierno y la postura firme de las instituciones deportivas respaldadas por sus propios hinchas. Este informe que compartimos ahora nos lleva a la historia que ha tenido en el vecino país la necesidad de los empresarios y de la derecha política argentina privatizar las instituciones deportivas, detallando lo ocurrido también en España y Chile. Bueno, y esa realidad justamente era lo que pasa en Europa, ¿no? Que en algún otro momento lo podemos compartir también. ¿Cómo no? ¿Cómo lo que ocurre en Europa, vinculado obviamente a al fútbol sudamericano de las sociedades anónimas deportivas. Nos está diciendo Alberto desde La Paz, estoy escuchando la radio, en la Divisional C hay 27 clubes, alrededor de 15 son sociedades anónimas. En la Divisional D hay 12 clubes, 5 o 6 de ellos son sociedades anónimas. Evidentemente esto va con todo, ¿no? Para seguirlo, sin ninguna duda, Marcelo y los oyentes están muy muy interesados en estos temas, que vos lo decías al principio, bueno, cuando empezó esto, la intervención de la AUF, Bordaberry, qué tenía que ver Paraguay, por qué, todo eso. Está todo eso en el planteo de que lo vamos a seguir. Bien. Estos temas los vamos a seguir sin ninguna duda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, hay con más ayuda. El dinero.